Tengo que decir que aún nos queda tiempo para dialogar, que ya pasó el dolor y puedes regresar, que todos tus errores lo he tirado al mar. Tengo que pedir las cosas buenas que me puedas enseñar, que de las cosas malas ya no se hablen más, que Dios no hizo mi corazón para el rencor. Tengo que decir que mi amor es tan grande que el cielo del cielo. Tengo que enseñar que tu error no es más grande de lo que te quiero. Y si tengo más de 1,000,000 de recuerdos felices contigo, porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo. Que te perdone, ya te perdoné, que mi amor es grande, tan grande este amor. Que te abrazaré y te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo. Que te perdone, ya te perdoné, que mi amor es grande, tan grande este amor. Que te abrazaré y te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo. Ay, amor. Hablar de una traición no es el mejor remedio para el corazón. Uno se gana el cielo con perdón y no con rencor. Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor, mejor recuerdo de tu risa y de tu voz, y de las cosas buenas que me dio tu amor. En vez de cerrarte la puerta y decirte que debes marcharte, mejor es pensar que regresas conmigo, fue porque me amaste. Porque dedicarte 1,000,000 de canciones como despedida, yo sé que hago más al cantarte estos versos como bienvenida. Que te perdone, ya te perdone, porque te amo tanto como solo yo. Que te abrazaré y te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo. Que te perdone, ya te perdone, y que alce la mano el que nunca cayó. Te levantaré y te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo. Ay, te amo tanto, amor.